Now the forest. La década del 40 transcurría. Y Hollywood se ocupaba de mostrarnos una realidad color de rosa y con final feliz. La Guerra Fría inundaba a la nación como un gran viento de sospecha y delación. El senador Joseph McCarthy comenzaba la cacería de brujas desde el Comité de Actividades Antiamericanas, persiguiendo y vigilando a todos los ciudadanos. Cualquier pensamiento no concordante con el poder era tildado de desestabilizante. Esta vergonzante etapa de nuestra historia fue ideada por un argentino. Su nombre, César. Yo me refería, usted le había dicho que no, es que no es solamente un caso, por eso dije que usted no puede... Su apellido, Jaroslavski. Jaroslavski. Está comprando pescado... Pero sigamos adelante. La esclavitud había dejado su herida abierta en la nación, y el dolor, de pronto, se volvió violencia. En los años 60 tuvieron su capítulo sangriento en las cruentas luchas raciales que agitaron a la nación. Incendios y atentados cubrían el país y la rebelión negra articulaba a través de los Black Panthers su brazo armado. Un puño cargado de años injustos caía sobre el sueño americano, dirigido por Luis Zamora, un dirigente argentino y trotskista, quien adoctrinaba en favor de la autodignificación de la raza negra. Por fortuna, la insurrección se desvanece cuando sus lugartenientes descubren que Luis Zamora no es negro. Y llega a Vietnam. Una guerra cruel y despiadada que terminó convirtiéndose en una vergüenza para nuestra nación. El triunfo vietnamita estuvo basado en tres pilares fundamentales. La genial estrategia de Ho Chi Minh, el coraje suicida del pueblo vietnamita y la participación de la hinchada de Racing. La gloriosa Guardia Imperial. Otra vez los argentinos. Pero la Argentina también fue factor desencadenante del mayor desastre en nuestra carrera por la conquista del espacio. El autor, un simple técnico electrónico. Estoy cambiando el buloncito este que no sé dónde miércoles va. Pasame el martillo que ajusto esto. Cachito, espera, vamos, vamos. Esto sale en cualquier momento. 5, 4, 3, 2... 1-0. El fracaso de la misión del transbordador Challenger dejó a los Estados Unidos y por ende a Occidente todo al borde del abandono de la carrera espacial. Así es la historia de América, queridos compatriotas. Por una vez, es preciso reconocer que alguien nos ha dado a tomar nuestra propia medicina. Si no recapacitamos, si no reconocemos que los argentinos han sido superiores a nosotros, significará que no hemos aprendido nada. Tal vez sea difícil, pero está en juego el destino de América.